Salve, Puerto Imaginantes. Hoy tenemos la profundización de la asesoría de Rubén Darío Silva, pues en este ciclo donde estamos aprovechando mucho los nodos, las redes, este asunto de la cooperación. Rubén Darío Silva es un gran autor y también está con una organización de la sociedad civil poderosa, si no estoy mal, me perdonará si me equivoco, en Arjona, pero cerca de Cartagena y con una influencia en Bolívar. Y un hombre supremamente consagrado a la literatura, a su autoría. Si están llegando ahora a Puerto de la Imaginación o tienen mala memoria como yo, sabrán que hay un podcast de Rubén Darío Silva sobre la cárcel del Basilisco, que es una novela hermosa, absolutamente romántica, absolutamente preciosa, dura. Rubén Darío Silva es uno de los entrevistados que hemos tenido acá, de los autores o autoras que estamos investigando, que tiene una profunda dulzura, una profunda ternura, pero eso no le quita ser absolutamente libre, digamos, sí, políticamente incorrecto, comprometido exactamente con lo que él cree y él siente y no siendo cómodo para nadie. Entonces está tocando un tema absolutamente duro y nos tiene que doler que esto transcurre y denuncia. Denuncia como la buena literatura 150 años de esclavización. Valga ahí recordar eso. Y antes de leerle lo que nos compartió con tanta generosidad Rubén Darío Silva, quisiera hacer como la reflexión de no obviar o naturalizar lo que es Puerto de la Imaginación para también cuidarlo. Y bueno, hablamos con alguien. Uno tiene el sueño de llegar a 200 integrantes. Puede ser que con 200 integrantes necesitemos tres nodos, ¿no? Dividirnos bien, y por eso puede ser importante tener muy claro un manifiesto y un poco unos compromisos metodológicos, porque tal vez un poco el malentendido es que la filosofía es como algo por ahí quieto ahí, que no es activo, que no nos pone a comportarnos de cierta manera, y cómo lo filosófico y los compromisos filosóficos tienen que llegar hasta el tuétano del gesto y de cada actividad. Y lo digo porque yo me pongo a pensar que toda la vida, y ahora también está en riesgo, hay unos grupos, sobre todo de clases, de talleres, de influencers, de cultura o de literatura, que pues son redes de arañas, son cultos a la personalidad y son aislarnos del mundo y un poco con esto de seguir un tallerista o de estar en un grupo o de seguir un opinador cultural, siempre, pero ahora, no sé, se vuelve como más masivo. Hay un asunto con ser fan, ¿cierto? Nosotros en Puerto de la Imaginación no somos fans, no queremos ser fans. Y esa palabra se dulcifica un poco en el inglés. Yo en estos días, con la entrevista a José Julián Villa, Gordos Project, me cuestionaba con una pequeña reseña que él hacía, bueno, cómo en la historia de los conciertos en Colombia, pues que ahora nos sentimos super industria del entretenimiento, pero esto es una historia muy, muy cortica, ¿no? ¿Cuántos conciertos había al año en Colombia en los 90? Pero uno empezó a tener noticias de que creo que sería interesante buscar eso. A mí me cae bien Shakira, creo que es una buena persona, inclusive una buena colombiana, pero creo que se murió alguien en un concierto de Shakira, asfixiada, aplastada, alguien hiperventilaba, ¿cierto? Se desmayaba. Entonces, esos niveles, y a veces ve uno ahí como en los conciertos, como un concierto de Taylor Swift, como alguien está absolutamente sobresaltado, como que tampoco, yo no sé qué es peor, se me sale ahí un poquito como el escéptico, pero parece, digamos, en un acto muy, muy religioso, ¿no? Como en esas, ¿cómo se llama? Celebraciones religiosas donde la gente pues siempre está llorando y se exalta y llora y grita y se le blanquean los ojos o bueno, o empieza a sentir que está poseído por un espíritu. Eso veía yo en el concierto de Taylor Swift, de todo lo dulcificado que es el asunto de fan, pero viene de la palabra fanático. No necesitamos ningún fanático. ¿Qué pasa con el fanático, cierto? Subordina su forma de pensar y su crítica a alguien, ¿cierto? Va muy de la mano siempre a un líder, a una figura, una mujer, un hombre. Pues ahora que estamos mirando el tema del arte, creo que en la historia de los líderes religiosos, por lo misma toxicidad del machismo, casi siempre han sido hombres, ¿no? Pues por, cuando uno ve esa historia de las sectas, por 10 hombres encuentra una mujer. Pero delega todo su criterio y toda su forma de pensar y de discernimiento en otro. Pero lo más grave de esto, que es curioso, yo siento que ahí se mete, no sé, el capitalismo antiético o el capitalismo salvaje, y es nosotros somos los mejores, ¿cierto? Como estamos en este taller o estamos con este guía, o somos del grupo, yo no sé, de este galerista, de este merchante, nosotros somos los mejores, no necesitamos comprender a los otros ni mirar mucho a los otros, podemos cancelar, despreciar mucho otros. Y esta idea distinta con la cultura de la red, de la cooperación, que cuando la cultura no es entretenimiento, es decir, el arte no es entretenimiento y el arte iba a decir que no es mercancía, pero a mí sí me interesa que sea mercancía, ¿cierto? Cuando yo hablo con varias personas, bueno, últimamente se me viene a la cabeza es Leandro, a mí me parece muy importante que haya mercancía, ¿cierto? Yo creo que el tema no es no pelearse con el mercado, sino pelearse con la banalización, con el abaratamiento, con el empobrecimiento de una transacción y de un intercambio, pero que todo esto va muy de la mano a cómo surgir, ¿no? Y a pensar en temas de ecosistema, de celebrar al otro, de lo que nos dice Dora Luz Echeverría, de la alabanza mutua. Lo que quiero decir es que cuando empezamos en alguna reunión a mencionar, bueno, puede que lleguemos a 200 en Puerto de la Imaginación, puede que de alguna manera esos nodos se vuelvan tan autónomos que cuando ya vayamos a llegar a 300, ya sea otra cosa, ¿cierto? O ese capítulo tenga otro nombre, porque se puede hacer la transferencia, porque es muy fácil imitar, porque es muy fácil replicar, porque es muy fácil que otros estén haciendo algo similar a nosotros, y ahí es donde cala la utopía del cambio de hábito de pensamiento. De que sea una opción, una faceta del ser humano, la conexión artística, que a veces no sabemos muy bien qué es eso, pero es la conexión de autoría, ¿no? La conexión de correspondencia. Entonces, decir que no tiene uno que seguir creciendo, eso en el caso de Puerto de la Imaginación, y que yo tengo que pensar un poco la sostenibilidad financiera por membresías, ¿cierto? Que tuviéramos 200 membresías, esto sería totalmente resistente, siento yo, pues inclusive heredable, delegable, ¿cómo se dice? Que haya también cambio generacional, pero lo pienso también mucho en mi otra faceta, pues, y que sin duda es una especialidad en Puerto de la Imaginación, que es la literatura, la autoría, vender libros. Como si uno es escritor o escritora y hay salvedades y claro, trayectorias muy respetables que puede que lleguen a algún momento que no. Parte de esto, ¿no? Que uno no sienta que tiene la verdad revelada y entonces que todos los que no lo hacen están equivocados o son inferiores. No, por supuesto que no, pero es una idea que me conmueve y como en la amistad, si hay otro amigo que lo hace distinto, uno lo sigue valorando desde su diferencia, desde su desacuerdo, y es que cada escritor o cada escritora, así sea muy famoso, venda sus 50 libritos. O sea, tenga en el maletín unos libritos y los venda con descuento, claro, de pronto no para vivir de eso, que llegue a un colegio y regale uno, pero pueda vender por una cifra simbólica otro a 5.000, porque los pelados quedaron animados y animadas, pero que de pronto, pues sí, no, no es fácil y además tampoco uno sabe si se va a leer. Si uno llega a un salón y le entrega 50 libros a 50 chicos y chicas. Pero si de pronto uno lleva 10 y los vende por 5 mil pesos, póngale 2 mil pesos. 5 mil en la universidad y 2 mil en 11. Uno ya sabe que el que te dio los 2 mil pesos va a leérselo y pues uno tiene un asunto de crear una economía. Con eso, ¿no? Entonces al siguiente colegio que uno va pensando pues en una persona más o menos famosa que tiene la nobleza de ir a un colegio a conversar con los chicos, que eso me parece muy bonito, de un escritor o una escritora consagrada y entonces acumula, digamos, en esa visita 20 mil pesos y bueno, se los devuelve a un colegio por lo menos en el costo del papel de uno de los libros en la próxima visita. Eso es un poco como una idea de la orientación de la economía cooperativa que no puede ser la gratuidad y el abaratamiento. Pero muy entusiasmado con la respuesta, con la correspondencia con David Eufrasio Guzmán, con Fernando Mclanil, con Santiago Andrés Gómez, con Claudio Ivón Giraldo. Antes con Colina Restrepo, siempre con Marta Hincapié, y ahorita particularmente con Rubén Darío Silva. Yo creo que nosotros tenemos que decir a boca abierta cómo hay personas maravillosas, ¿cierto? Si ustedes van a editar un libro que uno aquí a veces tiene muchas conversaciones al mismo tiempo y se demora en decirlo, puede ser maravilloso trabajar con Fernando Mclanil, pero hoy para ahondar un poco en Rubén Darío Silva, yo quería decir, si ustedes quieren un buen profesor de literatura, 100 veces mejor que yo estar en un curso, hay que hacerlo con Rubén Darío Silva, ¿no? Aquí estamos como abriéndonos. Y saboreando todo el mundo y simplemente compartiendo muchas dudas y explorando mucho. Rubén Darío Silva nos escribe que sobre los finales, a él esto lo hace volver a la sombra del viento, de Safón, a Cien años de soledad. El camino hambriento, que a mí me da mucha curiosidad leer El camino hambriento de Ben Okri. Tituba, la bruja negra de Salem. Qué maravilloso, hay que leerlo. Creo que Sospecho que ese es el único que está traducido al español, de Maris Condé. Yo no sé si se pronuncia Conde, a veces lo he escuchado, pero aquí lo veo con tilde. El Mundo, JJ Millás. Entonces él dice que estos finales son únicos, inesperados, variados, magistrales e inspiradores. Dice así: considero que tanto el inicio y el final de un texto son claves para mantener el anclaje del lector con la historia una vez ha completado el viaje del libro. Pero el final es realmente vital para garantizar esa retentiva de la historia en el pensamiento por mucho tiempo. Me parece importante señalar que un final o desenlace no tiene que terminar necesariamente en el tono happy end que utiliza el cine norteamericano, donde la gran mayoría de las veces desde el humor se busca maquillar temáticas brutales o sangrientas de algunos filmes justo en el momento de concluir la trama. El final de un texto debe ser consecuente a la trama, a los recursos narrativos, al poder de la historia, y esto implica que muchas veces no siga el ideal bondadoso, moral y políticamente correcto. El final será determinante para perpetuar la memoria de ese texto y de esa historia. A mí, de manera personal, me gusta finalizar con frases poderosas, sentencias o signos poéticos. Me gusta que la voz narrativa termine anunciando un horizonte y una continuidad más allá del punto final. ¿Qué opinan, pues? Qué gran maestro. Entonces, quería contrapuntar con una de nuestras entrevistas con Claudio Ivón Giraldo. Creo que están en una tónica muy similar ellos dos, porque, claro, ellos dicen, todavía habrá historias con final felices y todo el asunto aristotélico, nos explica Claudio Ivón, que siguen funcionando. Bueno, si usted realmente se quiere ir por ese lado, pues listo, eso. Cada uno escoge sus lectores, ¿no? Como también es respetable que eso siga existiendo en el mundo, pero es bonito como todo ese empuje, un acumulado, una tradición que no es repetirse y es ir encontrando una nueva respiración y una nueva tonalidad, como dice Rubén Darío Silva, sin los happy end. Que un poco, ellos son muy dulces, pero yo lo digo así, todo eso de un final muy cerrado, feliz y moralizante, es asaltar la inteligencia de la lectora o el lector.